El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a escuchar la exposición de la doctora Claudia Alonso Werner, coordinadora del Servicio de Obstetricia del Hospital Materno Infantil de Tigre e integrante de la Asociación Civil Dando a Luz. Me acuerdo de cuando conformamos la Asociación Civil Dando a Luz, que también fue a partir de una experiencia vital, digamos, más allá de mi experiencia de haberme recibido de médica, de haber ingresado a una residencia para formarme en ginecología y obstetricia. Cuando yo terminé la residencia y parí a mi primer hijo durante la residencia y después parí a mi segunda hija, con dos modelos de atención totalmente distintos, conformamos Dando a Luz junto con otras mujeres, a partir de, por un lado, de la indignación de ver la injusticia, pero otro lado, con las ganas de transformar. Comenzamos a gestionar nuestra asociación civil porque queríamos transformar esto, la forma de parir y de nacer. Sabíamos que había otra manera. Yo lo sabía desde mi experiencia de mujer y lo sabía como médica. Salió la ley de parto respetado, que tiene, digamos, fue como una primera condición de hacer visible realmente que no había respeto, que no había cuidados en el parto. Es una ley con muchas falencias, fueron muchas idas y venidas, muchos recortes que nos hicieron, pero bueno, nos interesaba que esta ley saliera y bueno, fue celebrada y celebro que exista y celebro que se pueda seguir trabajando sobre ella para perfeccionarla. Lo que yo estuve pensando para hablar hoy, quiero ir un poquito más desde lo macro, pensando que anualmente se mueren 390 mujeres por causas relacionadas con la atención del embarazo, el parto y el puerperio. Causas que tienen que ver directamente con el embarazo y el parto y causas que tienen que ver con que se agravan con el embarazo, el parto y el puerperio. Como ustedes saben, una de las causas principales es el aborto clandestino. También están las causas directas relacionadas con complicaciones del parto o del embarazo, por ejemplo, hipertensión arterial, y causas indirectas con enfermedades que ya traen las mujeres, por ejemplo, una cardiopatía que se agrava por el embarazo. 390 mujeres es el equivalente a un avión que se estrella todos los años pudiendo haber sido evitado. Hace 10 años que más o menos viene muriendo la misma cantidad de mujeres y hace 10 o más o 30 años que sabemos que no es lo mismo para una mujer parir aquí en Capital que parir en Formosa o parir en el Chaco, porque una mujer que para en el Chaco tiene quintuplicada su posibilidad de morirse por el hecho de estar embarazada y por el hecho de parir. Esta es una condición que no ha cambiado a lo largo fácil de los últimos 10 años, decía. Buscando estas estadísticas me di cuenta que en el Ministerio de Salud, las últimas estadísticas, el último procesamiento de datos que yo encontré, que está publicado en la página de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, son datos de 2015 y estamos en el 2018. No sé cuántas mujeres habrán muerto el año pasado y el anterior y el anterior. Aparentemente algunas personas lo deben saber, pero no es una información accesible a la población. No es lo mismo, decíamos, parir en distintas partes de nuestro país, y esto se debe a cuánto recurso asigna cada jurisdicción al cuidado de la salud de estas mujeres. Y la asignación que hace de estos recursos se hace en base a establecer prioridades de a dónde van a destinar esos recursos. Evidentemente, en estos 10 años parece que no fue muy importante hacer algo para revertir todas estas muertes, que en su mayoría son evitables. El 90% de las mujeres que paren, los 90.6% de las mujeres que paren y los niños que nacen, lo hacen en instituciones. De esas instituciones, la mitad está cumpliendo con las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, que es sangre segura, posibilidad de resolución quirúrgica, posibilidad de hacer reanimación neonatal, posibilidad de evaluar el riesgo, posibilidad de hacer un traslado oportuno. Yo creería que hasta tenemos suerte de que no se mueran más mujeres. Y esto es relevamiento de tanto hospitales públicos como clínicas privadas. Muchas de las clínicas privadas, la gran mayoría de las clínicas privadas, no pensemos en las clínicas de acá, de la ciudad de Buenos Aires, no tienen absolutamente nada más de lo que podría llegar a ofrecer una casa. Porque no hay anestesista, porque no hay sangre, porque a veces ni siquiera hay quien recepcione el recién nacido. No hay un médico disponible para, o sea, no hay anestesia, no hay un médico disponible para resolver una complicación si es que se produce. No conforme con esto, de este como gran marco, en cada parto y nacimiento se interviene obstaculizando el normal desarrollo. Esto es, que todas las intervenciones que están pensadas para resolver complicaciones se utilizan sistemáticamente en todos los partos y en todas las recepciones de los recién nacidos. No quiero, acabo de decir que digo todos y todos, o sea, obviamente hay excepciones, en este tiempo han surgido, digamos, así como surgieron organizaciones para hacer visible esto, también desde el movimiento, básicamente desde el movimiento de mujeres, se ha logrado a través de las presentaciones de planes de parto, a través de, bueno, eventos como este que se han hecho a través de otros organismos, hacer visible esto. Hay evidencia científica que demuestra que las intervenciones en el parto lo único que hacen es generar las complicaciones que después nos orgullecemos de resolver. Entonces, hay algo que está fallando, donde la mortalidad materna no disminuye, tampoco disminuye la mortalidad neonatal, y sin embargo, continuamos haciendo siempre las mismas cosas en cada parto y nacimiento. Las mujeres sabemos parir, como cada uno de acá, mujeres y no mujeres, sabemos cómo conciliar el sueño, sabemos cómo digerir, sabemos cómo hacer el amor. Digamos, son cosas que nos fluyen y que salen. Cuando una mujer comienza con contracciones, a los médicos, a las parteras, a todos los que estamos asistiendo partos, nos enseñan todo lo que hay que hacer para que eso salga supuestamente bien. Hay distintos escenarios, ¿no? Digamos, por ejemplo, acá en Capital, el escenario de las clínicas privadas ostenta un 80% de cesáreas. Pareciera que las mujeres de mayor poder adquisitivo están mucho más enfermas que las mujeres que nacen en hospitales, donde también hay un porcentaje muy alto de cesáreas que llega al 30% como mucho. En ese escenario, la analgesia peridural es rutinaria. Es más, se pregunta si alguna no la quiere. Y se naturaliza y se baja línea desde, digamos, desde las obras, desde las prepagas. Los cursos de preparación para el parto son los cursos donde se le dice a la mujer qué se le va a hacer. Bueno, vas a llegar, te vamos a colocar un suero. En el suero hay oxitocina, que es para acelerar el parto. Y no se les dice eso a las mujeres. La oxitocina genera más dolor. A su vez, tampoco se le permite a la mujer deambular, digamos. Las instalaciones que tiene un sanatorio es una camita donde la mujer se tiene que acostar, se le coloca el suero y comienzan las contracciones, comienza el dolor de parto y también comienza la exigencia hacia el recién nacido a acomodar su oxigenación al ritmo de unas contracciones que no son las fisiológicas. Cuando un trabajo de parto es fisiológico, las contracciones y la oxigenación de la placenta y la oxigenación del bebé están acompasados. Cuando comenzamos a imprimir un ritmo de contracciones por fuera de lo natural, el bebé puede sufrir algún tipo de distrés. Por eso necesita ser monitoreado. Entonces se le coloca a la mujer un monitor fetal. Está acostada, con un suero, con un monitor, son unas tiras que están conectadas a un cable, que está conectado a un aparato, y tiene a su vez el suero también que no la deja moverse. En ese contexto, cada contracción es muy dolorosa, entonces obviamente que vamos a pedir una peridural, porque no está permitido moverse, porque no está bien visto exhalar muy fuerte, o gemir, o decir, esto me duele, sácamelo, porque es lo primero que diría cualquier persona que se da cuenta que venía en un estado y se lo han cambiado por otro totalmente distinto. Entonces, con la peridural, lo que se logra es acallar a esa mujer y de que quede quieta y acostada y dócil en el parto. obviamente la peridural también produce la posibilidad de poder dilatar ese cuello con la mano manualmente, cosa que es total, digamos, es muy dolorosa y potencialmente riesgosa. Hablemos de los riesgos que tenemos hasta ahora. Tenemos contracciones en un ritmo que no son los que pueden corresponder a la fisiología del bebé. Una mujer acostada, boca arriba, con el peso de su útero grávido en su sistema circulatorio, donde también, digamos, perjudica la oxigenación de su útero. La imposibilidad de comer o de tomar nada en pleno trabajo de parto, que es un trabajo realmente. Tenemos a una mujer en ayunas, tenemos a una mujer acostada, tenemos contracciones por fuera del ritmo fisiológico, tenemos un bebé en riesgo que por ese riesgo está siendo monitoreado. Se le suma la rotura de bolsa. Todo esto con el hecho, digamos, con el propósito de agilizar o de ayudar o de realmente apurar el trabajo de parto. La rotura de bolsa pone en riesgo al bebé en el sentido de que cuando se rompe la bolsa también se puede, o sea, la cabeza del bebé puede descender bruscamente y quedar mal acomodada, con lo cual el parto se obstaculiza, se obstruye, o que se escape el cordón umbilical, con lo cual eso constituye una emergencia bastante que hay que resolverla de inmediato, porque se comprime al protruir el cordón umbilical a través del cuello del útero, se comprime con la cabeza del bebé. Entonces eso requiere una cirugía, una cesárea de urgencia. Con analgesia peridural, digamos, la mujer ya sabemos que no se puede mover porque está totalmente enchufada, pero a su vez puede mover sus piernas, pero no sabe, no siente la pisada, no siente que la están tocando. Un parto fisiológico es un parto vertical, es un parto donde se buscan posturas, la mujer busca la postura que le venga más cómoda, acorde a las sensaciones que va despertando el descenso de la cabeza del bebé. Y ahí va facilitando el parto. Si tenemos una mujer anestesiada, no siente todo eso. Entonces la mujer termina acostada, sin sentir su parto, sin sentir siquiera las contracciones, y a la que se le tiene que decir en qué momento tiene que pujar, porque no tiene ningún registro de esto. Otro escenario es el escenario del hospital público, donde no vamos a tener ese gran porcentaje de cesáreas, pero sí vamos a tener a mujeres que son, bueno, de más bajos recursos, y son con quienes los médicos nos formamos, ¿no? Mujeres que por lo general quedan solas, internadas, se las revisa sistemáticamente por el residente de primero, el de segundo, el tercero, el de cuarto, el jefe de residentes, o sea, son objeto de docencia. Bueno, hay otra manera de parir que las mujeres sabemos y que es sistemáticamente interferida e intervenida por el sistema médico. Hay un concepto que define esto, que es la violencia obstétrica, que está definida en la Ley de Protección Integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia hacia las mujeres. Y es la violencia obstétrica es un tipo de violencia de género. ¿Y por qué es un tipo de violencia de género? Porque se usa la asimetría de poder, porque causa daño, porque es hacia las mujeres, por transferencia, también esto se traslada al recién nacido como parte, como una prolongación, digamos, de la mujer, y causa mucho daño. Celebro que esto pueda hacerse cada vez más visible y tengo muchas expectativas en conformar parte del cambio que es necesario y urgente en la manera en que están pariendo y naciendo los bebés aquí en la Argentina. Así que, bueno, muchas gracias a todos. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.